La ansiedad es un lirio deshecho tras la dura estación de la selva, que se empapa de sol y cemento esperando por la primavera. La ansiedad no somete la fragua donde funde a la sombra y al trueno. Una daga sujeta al diafragma que entrecorta la risa y el sueño. La ansiedad es una pesadilla que detiene la luz y el sosiego. Un velero sin mástil ni quilla, como un ente traidor de remero. La ansiedad nos confunde las voces, nos dispone la sal y el veneno, y al cariño reclama razones cuando al diablo reclama derechos. La ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Yo siento la ansiedad del viento levantando rosas de sus cementeros. Yo tengo la ansiedad del agua reventando ríos por las madrugadas. Yo siento la ansiedad del fruto que le nace al árbol casi moribundo. Yo tengo la ansiedad del cielo poniendo la rabia para el aguacero. Yo siento la ansiedad del vino de enturbiar la sangre y de torcer caminos. Yo tengo la ansiedad del rayo encendiendo silos y mutando pastos. Yo siento la ansiedad del frío congelando el alma de los elegidos. Yo tengo la ansiedad del fuego de avivar la hoguera para los tormentos. Yo siento la ansiedad del miedo revelando estrías en los sentimientos. Yo tengo la ansiedad del odio cobijando al hombre bajo los demonios. Yo siento una ansiedad de muerte, un temor viajero que se me aparece. Yo tengo una ansiedad futuro, no saber qué trampa se le teje al mundo.